La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas del Ecuador. ¿Cómo se encuentran los salsómanos del país en este martes? Esperamos que hayan tenido un buen día y que su noche se alegre con los éxitos llenos de son y sabor que les tenemos preparados. Sabemos que lo que quieren es escuchar música de la buena, así que vayamos directamente al primer éxito del género maestro que tenemos para ustedes. Esta es la orquesta puertorriqueña Sonora Ponceña, que fue fundada en 1954 por Papo Luca, y nos cantan este tema llamado Franqueza Cruel. Si acaso, paparao, hoy ya no te importo nada. Parero, guapapapapao. Si acaso, tu amor se cansó de mí. No olvides que yo, que tanto te di, muy bien puede ser que me olvide de ti. Si acaso, hoy lamentas mi cariño y quieres renegar de lo que fue. Oye, de una vez, mi franqueza cruel desde hoy. Franqueza cruel, quiere decir que ya no, que no vuelvas más. Franqueza cruel, quiere decir que tras de mi pasado, que sobras a mi lado. Escucha otra vez mi franqueza cruel, tú serás algo muy fácil de olvidar. Ya trató, tú no me quieres, corazón. Ya no existe amor. Cariño, a mí que yo quiero que sepas, de la misma forma yo te olvidé, de quererte de mi mante ya, yo me cansé, y acaso, si no importa mi cariño, ya no existe amor, y la incomprensión, te repito, a mí que, óyelo bien, óyelo bien, de la misma forma yo te olvidé. Ahora tengo otra mamita y te arranqué de mi piel. Ya tanto, usted es la culpable. Ya no existe amor y no hay comprensión. Familia, tú sabes, a mí que en la vida todo pasa. De la misma forma yo te olvidé. Ya te olvidé, ya te olvidé. Óyeme, 55 de la Sonora. Thank you. Musical que acabamos de escuchar fue Franqueza Cruel, junto a la Sonora Ponceña y Cheo Feliciano. Esta canción está incluida en el álbum llamado 55 Aniversario Volumen 2, que fue grabado y producido en 2009. Ahora continuemos con más de los mejores éxitos del género maestro. Apuesto que todos recuerdan a uno de los pioneros de la salsa, apodado como Mr. Rhythm, el fabuloso Willy Rosario. Pues bien, aquí les traemos un cover de su canción Lluvia, a cargo de tres grandes representantes de la salsa que le rinden homenaje. Ellos son Jerry Rivas, Charly Aponte y Gilberto Santa Rosa. Escuchemos. Bueno, hace unos años yo cantaba con la Orquesta de Willy Rosario, cantaba cosas como la mitad, como esta, que la voy a cantar porque es demasiado tentación. Y además, me gustaría invitar a los amigos míos que están por ahí para que canten con nosotros. A Pablito, que no la... La esperé, como siempre sentado en el banco del parque, que vio nuestro amor, más del cielo, ya se te reportaba, en sombras cargadas de un llanto burlón. Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor. Borra de mi desconsuelo de saber que hoy no la puedo dar. Borra de mi desconsuelo de saber que hoy no la puedo dar. Y a los que se están mojando, caminando por la calle. La canción que escucharon hace un momento fue Lluvia, interpretada por Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivas y Charlie Aponte. La versión original de este tema musical se encuentra en el CD de Willy Rosario titulado ¿De dónde nace el ritmo?, producido en 1970. El siguiente hit salsero que les vamos a presentar es un duelo entre grandes maestros soneros. Esta es la última canción que cantaron juntos Domingo Quiñones, Lalo Rodríguez, Cano Estremera y El Canario. Con ustedes, Duelo al Anochecer. ¡Seguro! ¡Sí, señor! Traje el machete en la mano, vamos a ver quién da más. Traje el machete en la mano, vamos a ver quién da más. Quiero enseñarle a mi gente que ellos saben guarachar. Quiero enseñarle a mi gente que ellos saben guarachar. Traen la pera pa' chango, dulce pa' la caridad y pa' abrirse los caminos. Yo traigo los soneros que no creen en nada. Y pa' abrirse los caminos. Yo traigo los soneros que no creen en nada. Llorar por maternidad, Yeah. poner el caso que va. Lo que quiero es que tú sepas que tengo lo mío, caballero. Yo quiero que sepas que lo tengo lo mío y no me puedes jugar. Vamos a ver quién da más. Dale, dale, dale. Dale, gana, dale, gana. Vamos a ver quién da más. Si nadie se tumba, yo aprovecho esta oportunidad. Vamos a ver quién da más. Se te acabaron las balas, tú si no sabes soñar. Cuando son corriditos es más difícil poner la tierra a temblar. No conmigo, no ven a inventar. Si mujeres han pasado por mi vida, mamacita, pero ninguna es igual. Si no que quieres candela, cosita buena, eso yo te voy a dar. Tú crees que tienes chiquito de sonero, pero tú tienes, mira, te digo, te quedo instinto animal. Oh, para que goce, pa' que baile, pa' que toque tú con mi timbal. Chacha, camina como chacha, camina como chacha, la gamba. Esa mulata, negrita, está alborota, vamos pa' allá. Dale salsa a la gente sabrosa, la gente se quiere quedar. Sabara. Y vamos a verlo, vamos a verlo, amigo. Y lo que tú puedes cantar y lo que tú puedes tirar, esos soneos no los entiende ni. Esos soneos no me entiende, muchacho, ni tu hermana. Tú dices 100 y yo digo 1, mi amigo. Y cuando yo digo 1, lo entiende, pues tiene sentido. Disparate cantándose a la milla, ¿quién rayo te va a entender? Cuando tú hablas español me tienes que comprender. O si no, muchacho, te voy a aplastar. La punta de colado, pero conmigo no es igual. Yo tengo sentido, tengo rima, checado tuyo que no rima nada. A mí no me pueden controlar. Tú no entiendes los soneos porque tu mente no es igual. Cosita buena que hiciste bien, y es verdad, pero se te acaban las balas y no puedes caminar. Si es que la mente ya sabe que vienes a temblar. La pequita que metiste no la puedo respetar. No soy sonero de verdad, sonero de verdad. No me enfogano cuando me mete mano porque lo mío es luchar. Vamos a ver quién da más, esto no se va a acabar. Suavecito que lo baile y te lo voy a acelerar. La manera en que tu ritmo es más fácil para cantar. Yo te digo, domingo, tú no te metas conmigo. Yo te vi en el caserío cuando fuiste a capear. Y yo de eso no tengo necesidad. Oye, te digo, esta noche ni Cristo te va a salvar. Avanza, domingo, y ponte a temblar y a rezar. Cumba, cumbale, cumbele, cumbala, cumbele, cumbala, cumbita. Yo tengo lo que tú necesitas, pero no te lo voy a dar. Va para. A quien no le gusta el dulce, y el dulce me gusta más. Sigue cantando sabroso para seguir hasta mañana.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Porque sus oídos lo piden y su cuerpo lo reclama, regresamos con su programa... ¡Viva la salsa! ¡La esquina de la salsa! Bienvenidos nuevamente, amigos radioescuchas, a su programa La Esquina de la Salsa. Es un placer tenerlos de vuelta. Como todos los días, les tenemos preparada la mejor música exponente del género maestro, la salsa dura, caliente y sabrosa, porque sabemos que les encanta. En este momento, escucharemos a uno de los mejores representantes de la salsa quiteña, con ustedes la Orquesta Malamaña, y su canción más reciente, Con Este Corazón. Thank you. El tema que escucharon hace un momento se llama Con este corazón y es interpretado por la Orquesta Quiteña Malamaña. Esta canción está incluida en el disco Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de la Orquesta, que fue grabado en 2011 en la capital. Les deseamos muchos éxitos a estos talentosos ecuatorianos. Bien amigos, es casi momento de partir, pero antes los dejamos con otro temazo salsero. En este momento les presentamos esta canción que está incluida en el álbum titulado Los Más Grandes, en el que actúan junto a Ernesto Tito Puentes. ¿Que de quién les hablo? Pues de nada más y nada menos que del grupo Los Salseros y su canción Los Más Grandes. Oye, mira, perrito, el niño.